cielos y en la tierra está por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra está por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra está por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. Madre Santísima, intercede por nosotros para que sepamos cómo amar, servir y adorar a Dios Todopoderoso, aquel que es tu Padre, tu Hijo y tu Esposo, Madre Santísima. Virgen María, ruega por nosotros. Ángeles del cielo, rueguen por nosotros. Santos del cielo, rueguen por nosotros. Santos pendientes que están en el purgatorio, rueguen por nosotros. Les pedimos todos los coros angelicales, todos los santos, todos aquellos pendientes santos llamados la iglesia purgante, que intercedan por nosotros para que podamos ser el instrumento de Dios. Todo lo pedimos ofreciéndotelo a ti, Padre Todopoderoso, con esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Hermanos y hermanas en Cristo, les pido y les doy una bienvenida a todos, a ustedes, todos que están esperando, nos esperaron pacientemente para regresar al programa. Gracias por su audiencia, primeramente, gracias por escuchar. Aquí estamos, yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí con el hermano Manuel Mares, el técnico de sonido que nos ayuda a grabar todo esto. Y una vez más, para recordarles que estamos, este es su programa, El Poder de Conocer la Verdad, está disponible para todos aquellos que tengan acceso al Facebook.com, nada más busquen El Poder de Conocer la Verdad, ahí estamos nosotros y una variedad de programas que tenemos titulados con diferentes títulos, temas, ¿verdad? Y dispuestos gratuitamente para ustedes. Aquí estamos en 1300 AM Tepeyac Radio, esperando que ustedes se preparen espiritual, mental, física, psicológicamente para este mensaje que Dios quiere para ti. El tema de ahora es algo muy íntimo, algo muy central en lo que es la unión. ¿Qué es la unión? ¿Qué es la comunión del ser cristiano? ¿Qué es eso de ser, estar en comunión con Dios? Y no solamente con Dios, fíjate, estamos en una comunión de la comunión de los santos. En el credo nosotros decimos, mira, hay que ir al credo. El credo es aquellas enseñanzas que nosotros creemos que es la verdad. Y todos los cristianos en toda la época de la historia han muerto por esta verdad, ¿verdad? Esa verdad central, el credo, es lo que define qué es ser un cristiano, qué es ser un católico. Creo en un Dios todopoderoso, creador de cielo, de tierra. Nosotros creemos que Dios es eso, el creador de todo, excepto lo mal. Dios no creó la maldad, ¿verdad? Y continuando con el credo, decimos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. En eso nos vamos a enfocar ahora. ¿Qué es eso de comunión de los santos? ¿Qué significa estar viviendo en una comunión con los santos? Y también los santos pendientes. ¿Quién son esos santos pendientes? Tú y yo. Y todas aquellas personas que no nos estén escuchando, ellos son santos pendientes. Son santos esperados. ¿Y por qué somos santos pendientes o esperados? Fácil. Porque aún, todavía, no somos perfectos. Pero al momento que moramos, y si por nuestra conciencia vamos al cielo, entonces ahí sí vamos a poder decir, ahora sí estoy completo. Ahora sí estoy perfecto con Dios. Si Dios es perfección y es perfección, si tú estás en perfecta comunión con Él, no te va a faltar nada más. Y esta comunión se puede practicar ahora, hermano y hermana que me está escuchando. Ahora puedes puedes ser un partícipe de esa comunión perfecta con Dios. Aunque no sea perfecta a los ojos del mundo, tú sí puedes tener una experimentar, un vivir con esa perfección. ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo decir, a ver, Jorge, si es cierto lo que está diciendo, compruébame? Porque muchos de nosotros somos como Santo Tomás, ¿verdad? No vamos a creer si no miramos, si no vemos. Santo Tomás dijo, yo no creo, porque ustedes nada más me dicen que Jesús resucitó, ¿sí se acuerdan? ¿Sí te acuerdas, Manuel? Oh, bien, me acuerdo, sí. Tomás, no era Santo Tomás, o sea, bien, Tomás. Uno de los apóstoles personales de Jesús. Uh-huh. Fíjate, él bien lo conoció a Jesús, su vida y todo, ¿verdad? Pero él dudó. Tomás, ha resucitado el Señor, ha resucitado Jesús de la muerte, como ahora sí entendemos lo que nos estaba enseñando. Al tercer día iba a resucitar. Y Tomás, ¿qué dijo? ¿A poco dijo Tomás? Sí. Oh, ok, muy bien. Esto no es chisme, esto es verdad. No. Fíjate. ¿Y por qué sucede de que... O sea, ¿qué, a nosotros qué nos importa que Tomás creyó o no? Mucho debería importarte. ¿Y por qué lo dice la Biblia? Por esto. Hay mucha gente que está caminando el mundo como Tomás. No cree, sino ve. Yo tengo muchos amigos que caen en esa falsedad. Esa idea de no, pues Dios no puede existir porque no lo puedo ver. Bueno, el oxígeno existe, pero tampoco lo puedes ver, ¿verdad? Dicen que hay moléculas de oxígeno, pero nadie las ha visto. Nada más, ¿qué es lo que miran? La acción del oxígeno. Nos sostiene la vida, al cuerpo, le da frutos a todos los animalitos, le ayuda a las plantas. El oxígeno sí existe, pero no lo puedes mirar. Y también, al mismo tiempo, vemos los efectos de Dios. Los grandes milagros de toda la historia, y que todavía están sucediendo, les quiero recordar, milagros todavía existen. ¿Quieren que les cuente de un milagro que está pasando ahorita en mi familia? No sé si Manuel sepa de esto. Uno de mis tíos en México estaba para dar de muerto. ¡De muerto! Le dieron un porcentaje de 3% para sobrevivir. 3%, ¿saben cuánto es eso? Los doctores te dicen, no, ¿para qué tratar? Tú ya vas a morir. Esa persona, él estaba en coma. Estuvo en un accidente muy fuerte en México. Es manejador de trocas, de productos. Y para evitar matar a toda una familia en un automóvil que estaba... se le metió en su carril. Estaba en una montaña mi tío. Se le metió este carro lleno de... Él vio que había niños en ese carro y papás. Y para evitar matarlos, porque tenían un troque grande y bien pesado, ¿sabes para dónde se fue? Para la izquierda. Se salió del su carril. Para la izquierda o derecha, no importa. Pero él se salió y se cayó de la montaña y se cayó. Fue terrible el accidente. Y él se acuerda cada momento. Fíjate, este es el milagro. Le dieron un porcentaje de 3% para poder sobrevivir. Los doctores lo dieron de alta. Dijeron, dale que la esposa le diera sus últimos adiós y los hijos también. Él estaba inconsciente, estaba en estado de coma. Y fíjense en lo que es el poder de la oración. Yo creo que mi abuelita todavía está viva. Yo creo realmente que ella es una santa. Por medio de la intercesión de ella. Es súper devota. Nunca en mi vida conocí a una persona católica tan devota como ella, en lo personal, como viviente, ¿verdad? Pero mi abuelita reunió a todos nuestros familiares, nos dijo, hagan oración, recen por él, ¿verdad? Por la familia. ¿Saben qué sucedió? Yo no estoy diciendo que yo soy santo, yo no soy santo. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, Tepeyac Radio, ¿con quién hablamos? Sí, oiga, ¿sí me podrá? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Sí me podrá decir dónde está el parque de Radio Guadalupe, por favor? El parque está... ¿No sí sabe dónde está el Sagrado Corazón, la iglesia del Sagrado Corazón? No. Y hermana, ¿sabe qué? El hermano Manuel le va a ayudar con eso, lo vamos a sacar del aire para que yo pueda continuar y él le va a dar la información. Gracias. Bueno, continuando con lo que le estaba tratando de compartir. Este milagro sucedió así. Yo me acuerdo, mire, yo no soy santo, pero yo me acuerdo estar enfrente de Jesús en la Eucaristía y hice algo que me salió, me nació del Espíritu decirle a Jesús, le dije, Jesús, yo creo que tú eres el que me está mirando, aunque no te pueda ver, ¿verdad? Yo creo que estás ahí, aunque no te pueda escuchar con mis oídos, yo creo que estás ahí escuchándome. He aquí mi plegaria, he aquí lo que quiero de lo que te rezo. Le dije, Jesús divino, que eres uno con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, te pido por lo que más quieras, Señor, ten misericordia de mi tío y de mi tía y de sus hijos y sus hijas. Señor, tú puedes todo. Yo le dije, me acuerdo decirle, Señor, si tú quieres, puedes sanarlo. En la Biblia exactamente, no sé exactamente dónde dice, perdón, pero me acuerdo que las palabras cuando Jesús, alguien le quería pedir un milagro, que Señor, estoy enfermo, no me acuerdo exactamente dónde está, pero Jesús le dijo, ¿qué quieres de mí? Y la persona le dijo, Señor, si tú quieres, yo puedo estar sano. Yo le dije, Señor, yo mirando a Jesús en la Eucaristía, le dije, Señor, si tú quieres, tú puedes reanimarlo y regresarlo a la vida. Te pido por tu misericordia, si esto es posible, y por la voluntad de Dios Padre, que se haga tu voluntad. ¿Y saben qué sucedió? A la persona que es mi tío, el esposo de mi tía, yo le llamo tío también, porque está casado con mi tía, y los dos son una carne, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que me quedé increíblemente como en un estado de, no sé las palabras, pero cuando nos dijeron que le dijeron a su esposa, a los doctores, que él se iba a morir, no, definitivamente, hasta si se hubiera regresado de la coma, no iba a caminar porque toda su espina dorsal estaba quebrada, no estaba alineada, sus pies estaban rotos, había todo estaba muy mal en su vientre, todos sus órganos estaban apagando, ¿verdad? Y sucedió un milagro. Poco a poco, en menos de 3 meses, para no alargar la historia, él ya empezó a caminar, se le estaban cerrando sus llagas, sus órganos empezaron a funcionar. Al hombre que le dijeron que no iba a caminar otra vez, ya está caminando en menos de 3 meses, hermanos y hermanas. Y se ha manifestado, se puede ver otros milagros. Fíjense lo que sucedió. A su espina dorsal y a su, se llama, no sé cómo se llama, es un, el hueso que está cerquita del cuello, estaba quebrado. Y también una de sus piernas estaba completamente quebrada. En el rayos X enseña que alguien le hizo cirugía. Hasta tiene clavos de cirugía. Y cuando él llegó otra vez, cuando se estaba reponiendo, cuando él se estaba curando, se lo llevaron otra vez para el hospital para ver qué estaba sucediendo. Y le hicieron rayos X. Y nadie le había hecho cirugía a él, pero en los rayos X enseñaba que tenía clavos de cirugía. Y tenemos esas fotos. ¿Y qué comprueba esto? Que cuando fue a enseñarle, le enseñaron a los doctores, un doctor le enseñó al otro doctor estos rayos X, le preguntó a mi tía, que es su esposa, le dijo, ¿dónde están los documentos de esta cirugía? Le dijo, nunca hubo cirugía. Él ni tiene llagas de cirugía. Nadie le hizo cirugía a él, porque dijeron, va a estar muerto, ¿para qué hacerle cirugía? Y los rayos X enseñan los clavos. Y voy a hacer un video, un documento sobre esto, porque hasta ahorita mi tía está recaudando información para mandarle este caso al Vaticano, porque ella dice que le quiere contribuir esta oración, este milagro, a Juan Pablo, al Beato Juan Pablo II. Porque cuando él estaba en ese accidente, las reliquias de Juan Pablo II estaban en la iglesia donde es mi abuelita y donde estaba mi tía. Ahí estaba Juan Pablo II y le pidió a él, ¿ven? Nada más quería compartir con ustedes este milagro que está pasando ahorita en mi familia. que la Santa Sede, o sea, el Vaticano, va a tomar a cabo y va a mirarlo para ver, o reconocerlo como un milagro o no. Pero de que sucedió, sí sucedió. Y ahí están las fotos, y las fotos enseñan que sí tiene cirugía, pero su piel de afuera no tiene nada de sí saben que cuando uno tiene cirugías tienes una marca permanente. Él no tiene nada, ni en su espina dorsal, ni en sus piernas donde tiene sus clavos. ¿Cómo la ven? Muy, muy interesante, si me preguntan a mí. Ahora, eso también confirma de que esta comunión de los santos sí existe. Por eso es importante, como hermanos y hermanas, considerar. Esa va a ser una de las palabras claves de esta conversación. ¿Qué tanto consideras tú a tu hermano o hermana católico o no católico? ¿Qué tanto lo consideras? No consideras como tratando de decir como compra de todo lo que quiere o XX, no, sino su eternidad. ¿Consideras, te preocupas por la eternidad de las otras personas? Ojalá y digas que sí, empezando por tu familia. Ojalá y digas que sí me preocupo y sí rezo por ellos. Ojalá y digas que sí, que cada noche pides por esas personas, especialmente a los que no les caes bien, a tus enemigos. Dios sabe que, no para alegar de mí, sino para compartir, yo pido por mis enemigos, mucho, porque yo los perdono y los quiero en Cristo. Nada más era algo que quería compartir con ustedes sobre ese milagro y esta palabra que tenemos que poner más en práctica, la consideración de nuestros hermanos y hermanas. ¿Y por qué es importante esta consideración? Fácil. El mundo sucede que en el mundo, en esos tiempos especialmente, aquí en esos tiempos les llaman los tiempos apocalípticos. No sé si sepan eso. Hay personas y estudiosos que dicen, no, como estamos, ya estamos viviendo los últimos tiempos, porque la iglesia ha sido atacada, porque XX, ¿verdad? Pero en estos momentos, la consideración del uno y el otro está en una baja, está mal, estamos mal. Necesitamos regresar a esa consideración. Me acuerdo que cuando yo era un niñito, chiquititito, en la casa de mi abuelita en México, cada persona que pasaba enfrente de ti, no importaba quién era, le decías buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. ¿Saben qué pasa? Ahora casi no se hace eso. No se considera a la otra persona. Oh, buenas tardes, ¿cómo está, hermano? Oh, buenas noches, ¿cómo está? ¿Verdad? Hay una persona, hay un ser que no quieres que tengas, no quiere que tengas esa comunión. El diablo, el demonio, el dividor, el mentiroso. La cosa número uno que él odia es que la gente tenga comunión, comunión, de común y unión. Él odia la unión. La palabra demonio, diablo, significa el dividor, división, sí. ¿Ves? Esa es su estrategia de él, dividir y conquistar. So que lo que él trata de hacer es confundir a la gente y desunirla, porque sabe que en la desunión solitos se caen, solitos. Y hay que mirar a la familia. Y hay que mirar cómo él usa su estrategia. Mira una familia. Mira a un niño, mira a una niña, mira a un papá, una mamá, y dice, estos se aman, yo los quiero dividir, porque si los divido, los puedo conquistar. Se fija primeramente con quién es la primera persona en la familia que tú piensas, Manuel, que él ataca. En la familia. La familia, sí. Al padre. Oh, ¿por qué? Muy bien, sí, esa es la correcta respuesta. ¿Por qué dices tú al padre? El padre es el que detiene la familia. Oh. Él es el que tiene esa autoridad sobre todo. No la autoridad, sino es el que manda casi. Es la cabeza de la familia. Muy bien, sí. Sí, la escritura dice que él es la cabeza de la familia, ¿verdad? Él es el que dice, este es el punto final, la decisión final. No estamos diciendo ni implicando de que la mujer es inferior al hombre. No, para nada. Nada más decimos que por jerarquía, por la ley que Dios puso, el hombre es como la cabeza de la familia. No dice que él es el corazón. No, no, no. El corazón es la mamá. ¿Ve? El papá el que piensa las cosas, de la mamá la que hace todo por amor y les enseña amor. ¿Verdad? Y luego los hijos que son el fruto de ese amor. Ahora, viendo esta familia que está en unión, Satanás odia eso. Odia eso. Odia la unión. Su primero ataca al papá. ¿Cuáles son unos métodos que él usa? Fácil, hay que pronunciarlos. Primeramente, las otras mujeres, el adulterio, la vecina quizás que sea muy bonita, la pornografía. Definitivamente sería una de las más grandes causas. Bueno, son iguales, la idolatría y la pornografía. Perdón, el adulterio y la pornografía son el sinónimo, son las mismas cosas. Diferentes métodos, pero la misma cosa. Todo va a adulterio, al desorden sexual. Desorden sexual sería uno. Dos, el alcohol. Una de las cosas que más divide al papá de su familia. Él se desahoga por tomar. Tiene muchos problemas, trabaja demasiado. No tiene a nadie. Fíjate, él no encuentra a nadie con quien hablar. ¿Y a quién se va? A la botella. Y toman. ¿De quién sería la culpa? Quizás de todos, quizás de él, quizás de la esposa, no sé. Pero es falta de... Si sacas todo eso, que es tu culpa, que es la mía, que no me pones atención, dice la esposa, que a mí no me... Tú le pones más atención a la vecina o a tu secretaria que a mí. ¿Sabes qué? Si vas más de eso, yo creo, esta es mi opinión, yo creo que lo que sucede es la falta de comunicación, la falta de comunión. ¿Ves? Y ahora la mamá. ¿Qué puede causar a una esposa que se vaya de su esposo? ¿Qué piensas tú, Manuel? Pues puede ser que una esposa puede... No sé, puede tener... A veces puede tener otras personas que... ¿Que le den más apoyo? Pues sí, a veces a veces hay hombres que no se apoyan para hablar con sus esposas. Y empiezan a buscar otras personas que, pues... Quizás las escuche y les ponga atención. Sí, muy cierto. Una mujer también por los chismes puede desviarse de amar a su esposo como debería. De que, yo veo a tu esposo con una muchacha acá, o allá, o aquí, o lo que sea. Una esposa se le puede terminar la paciencia, quizás. Se le acaba la paciencia y ya no puede más. Pero una vez más, en vez de quedarte ese enojo, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no hablar del problema? Porque el diablo no quiere que hables. Al momento que tú hables de ese problema, ¿sabes qué sucede? Lo pones a la luz. Y el demonio, la maldad, no le gusta para nada la luz. Por eso la confesión es muy importante. Una, para confesarse tienes que exponer la maldad que tú has hecho. Y tú al indicarle a otra persona esa maldad, tú ya estás empezando el proceso de ayudarte. El proceso de ese sanar. Por eso Jesús supo que esto iba a ser muy importante. Confiésense, dice la palabra de Dios, para exponer a la maldad. El momento que tú la expongas a la luz, que es Dios, se va y ya no está dentro de ti. Tienes que tener esa comunicación, esposa, esposo. Comunícate con tu esposa de tus problemas. Quizás no puedas. ¿Qué les decimos a aquellos que no pueden tener esa comunicación? Habla con tu sacerdote o una persona que tengas mucha confianza espiritualmente, no nada más al vecino o a la vecina o al que caiga primero, no. A alguien que sepa de qué va a estar hablando, a alguien que te escuche, ¿verdad? O quizás a alguien que esté viviendo lo mismo que ti, no sé. Los hijos, híjole, los hijos es un tema de 25 horas, pero es por los papás. es de los dos lados también, los papás y los hijos. La semana anterior tuvimos este mismo, hablamos muy en específico de la familia, creo un poquito, pero los hijos tienen una gran responsabilidad también. Son muchos los métodos que ellos pueden desviarse. Juegos de video, la televisión, las películas, las drogas, sexo desenfrenado. Ay, jole, son demasiadas las vías a la perdición de los hijos. Y los papás se están preocupando, están tomando en cuenta de que el riesgo es perder el cielo, el riesgo que sus hijos están pasando es que nunca van a heredar en la mansión eterna. Papás, ¿consideran a sus hijos así? Ojalá y sí. ¿Hijos consideran a sus papás así? Ojalá y sí los consideren. Porque Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con tu familia. Dios sabe muy bien lo que te pasa, pero Él está esperando y quiere que tú seas un instrumento para llevártelos al cielo. Yo conozco de muchas personas que no sé, quizás alguien pueda llamar aquí. Les doy el número 251-6196. Alguien explíqueme, por favor, por qué sucede demasiado de que nos dejamos vencer por esta falta de comunicación. Quizás tú tengas una historia que contar, no sé. Y eso es algo que le duele mucho a Dios. ¿Y luego qué sucede? Se divorcian los papás. Y ahí es cuando Satanás ha conquistado el divorcio, la separación. ¿Quién sufre en un divorcio? ¿Quién sufre más? ¿El esposo? ¿La esposa? Yo pienso que es igual. Los hijos. Los hijos son los que pagan la consecuencia. Los que más pagan la consecuencia. ¿Por qué? Los hijos son los que ellos ven, pero no entienden. ¿Por qué? Porque hay esa falta de comunicación. Y no es culpa de ellos. Ellos son los inocentes que salen con las heridas de la batalla. ¿Qué piensas tú, Manuel? ¿Conoces a alguien que tenga papás divorciados? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su fe? Sí he conocido varias personas que ya no tienen será su mamá o su papá por la causa del divorcio. Uh-huh. Y es diferente. ¿En qué aspecto? Porque casi se afiguran como que ellos son culpables. Y he notado eso, de que a veces un niño se siente culpable. A lo mejor fue por mi causa. Uh-huh. A lo mejor fue algo que yo hice. Y se van como... Es a veces cuando cae esa depresión, que se sienten... Su autoestima. Bien culpables y bien... Sí, su autoestima baja terriblemente, hasta el punto de suicidio. Yo conocí un caso que... Fíjense qué triste. Una hija de 12 años, no voy a decir nombres, una niña de 12 años, la encontraron sus papás colgada en su propio... donde estacionan los carros en la casa, el garaje. Ella misma se tomó su vida. Encontraron una nota en su bolsa de su pantalón. ¿Y saben qué decía? Esta es una historia real que me contó alguien, una hermana en Cristo. ¿Sabes qué decía la nota? Papá, mamá, por una gran parte de mi vida yo vi cómo sufrían ustedes, que nos faltaba mucho de esto, que no había suficiente de eso. Escuché muchas quejas. Y ahora les quiero dejar saber que, para que no se preocupen más de mí, pues ya no estaré en este mundo. Ella se tomó su vida porque escuchó a sus papás quizás dialogando que no tienen para comer, no tienen nada, que no sé. Acontecimiento muy fuerte. Qué triste que se tomen su propia vida. También yo personalmente conozco un caso, no voy a decir el nombre, de un muchacho de 16 años, muchacho, no, un chiquillo de 16 años, que sus papás, yo he escuchado que sus papás siempre lo culpaban a él por todo, y que él mismo se tomó su vida del mismo modo, se colgó de un árbol en su propia casa, y también se quemó vivo. 16 años. Ellos no encuentran a nadie. ¿Quién los consideró a ellos? ¿Hubo alguien ahí? ¿Alguien estuvo ahí para escucharlos? Nadie lo consideró. No me imagino cómo estaba todo el cielo. Escúchenlo, por favor. Tiene problemas. Y quizás el cielo le gritaba a él: habla con alguien. Habla con alguien. Desahógate. Solo Dios sabrá quién falló en ese episodio de la vida de este muchacho. Estamos hablando aquí en Tepeyac Radio 1300 AM de un tema que es muy, muy serio, sobre la consideración de los demás. ¿Consideras tú que quizás tu hermano o tu hermana no vaya al cielo? ¿Estás considerando la idea de que quizás pueda entrar en un infierno eterno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga? ¿Tú personalmente te consideras? ¿Estás considerando tu salvación? ¿O nada más piensas que esto es un juego, de que la vida se hizo para ganar todo el dinero que pueda y tener todos los carros que quiero, o la casa más grande, o la carrera más triunfante, o que me llamen doctor o doctora? ¿Acaso de eso se trata la vida? No. Dios no le importa qué título tienes después de tu nombre. A Él le importa el título que tienes antes de tu nombre. San Francisco. San Judas Tadeo. ¿Qué título es ese? Santo. Ese es el título que a Dios le importa. Cuando tú te mueras, no te va a preguntar Dios: ¿qué título tienes de doctorado? ¿Tienes? ¿Qué título tienes? No le va a importar. Lo que sí te va a importar es: ¿tienes el título antes de tu nombre? San. Como San Agustín, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Fuiste tú santo en la tierra? ¿Fuiste como mi hijo? Vamos a comparar. Hermanos y hermanas en Cristo, vamos a ir a una breve pausa y después vamos a continuar esta comunión, comunicación. ¿Qué es eso de comunión de los santos? Eso no le cambien. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Si tienen alguna pregunta, número es el 559-251-6196. Preparados aquí, yo, el hermano en Cristo para ustedes, Jorge Vargas y Manuel Mares. Regresamos en un segundito. No le cambien, Dios les bendiga. En los cielos y en la tierra está por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Una vez más, hermanos y hermanas en Cristo, mucho de qué hablar en este tema. ¿Qué significa estar en esa comunión, en ese contacto con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Hermanos y hermanas, les pido en el nombre de Jesús, tenemos que hacer mucho más trabajo del que se está implementando ahora. Es muy poco, hay una escasez de consideración, especialmente entre familiares, entre papás y mamás, entre hermanos y hermanas, los papás a los hijos a los papás. ¿Tú conoces a alguien que necesite ayuda, que tenga problemas con sus hijos, o que los hijos, conoces a hijos que tengan problemas con sus papás? Tú eres católico, tú eres mensajero, tú eres ese instrumento que Dios quiere que seas para ayudarles a ellos, a levantarlos una vez más. Te pedimos aquí, te pedimos por Dios, te pedimos que le digas: sí, Señor, yo quiero ayudar, enséñame cómo. Es una oración que un día yo le dije a Dios, cuando ya estaba cansado de ser la misma persona, la misma rutina, estaba cansado yo de ser nada más otra persona mediocre en la sociedad. Estaba cansado, tenía muchas cosas, sí, ¿verdad? Estaba involucrado en cosas pecaminosas, pero eso no me daba nada de nutrición espiritual. Estaba muerto por dentro, no entendía el porqué. Hasta que un día escuché la historia de Salomón, el rey Salomón, Y todos ustedes lo conocen, el rey Salomón, como aquel que tuvo esa sabiduría de Dios. Y tanto fue el agrado de Dios a Salomón antes de ser rey, que Salomón le dijo, era el agrado, le agradó tanto como era la vida de Salomón, que Dios le dijo, pídeme todo lo que sea, pídeme lo que sea y te lo daré. Estoy tan agradecido por quién eres, Salomón. ¿Saben qué sucedió? Salomón no le pidió ni dinero, no le pidió salud, no le pidió una casa grande, no le pidió seguidores. Salomón no le pidió la muerte de sus enemigos. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? Fue esto: Señor, dame sabiduría para así poder conocerte, amarte, servirte a ti y poder enseñarle a tu gente cómo hacer lo mismo. Cuando yo escuché eso en una santa misa, miré hacia el tabernáculo donde está Dios, donde Él reside su casita, y le dije, Señor, como Salomón le dije, quiero sabiduría, enséñame cómo hablar, porque no sé hablar, enséñame cómo conocerte, porque no te conozco, enséñame cómo amarte, porque a lo que he visto, no he sabido cómo amarte, Señor, enséñame cómo adorarte y servirte, porque no te he servido. Yo estaba involucrado, no en drogas, bendito sea Dios, pero muy involucrado en el alcohol, en las bebidas. Tenía muchas mujeres. Yo era un pecador. No, soy pecador todavía, pero la gravedad que estaba antes, terrible. Gran pecador. Yo era un cantante en una banda de música de alternativa, rock. Y esa vida, sí, tenía mucho entusiasmo, mucha energía, todo eso, pero no estaba, algo me faltaba, algo, había un gran hueco en mi alma. Y es cuando me sucedió una emergencia de cuerpo, que casi me muero, y es cuando Dios me tumbó de mi caballo, como le hizo a Saúl. Y le dijo, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me atacas? Y lo mismo me dijo quizás Dios en ese momento. ¿Por qué me buscas? Y dije, Señor, pues yo quiero saber cómo conocerte, como dice Salomón. Quiero saber servirte, y sabiduría solo viene de ti. Y me tomó de mi caballo y aquí estoy. No hay coincidencia de lo que pasa. Solo Dios incidencia. Le pedí sabiduría para poder enseñarlos más y amarlo y conocerlo, y aquí estamos compartiendo. ¿Qué es esa comunión? Es exactamente lo que yo le pedí a Dios, esa comunión contigo, porque no la tengo. Mi familia estaba bien, ellos me amaban, digo, me siguen amando, me siguen apoyando, bendito sea Dios. Yo soy tan afortunado de estar bendecido con una gran familia, y no hay muchos allá en el mundo que puedan decir lo mismo, pero este mensaje es para ellos. Aunque el mundo te ataque, aunque el mundo te odie, te pisotee, te arrastre, te escupa, aunque el mundo te diga no puedes hacer nada, aunque el mundo te diga que eres un imbécil, aunque el mundo te diga que no sirves, te diga que eres tierra, que no vales, acuérdate que me odió a mí primero. Esas no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Cuando les digo, antes de ser crucificado y entregado a la pasión, es lo que le dijo a sus apóstoles, y nos dice a nosotros, le dijo a todos sus discípulos, todos aquellos que escuchan su voz, cuando el mundo te odie, acuérdate que me odió a mí primero. Si tú piensas que estás viviendo un momento difícil, yo tengo la respuesta. ¿La quieres saber? No necesitas apuntarla, porque es bien fácil de acordar. Cuando tú estés sufriendo, cuando te estén moliendo tu vida, molestándote y diciéndote que no sirves, cuando estés viviendo un momento muy impactante en tu vida, haz algo. Algo que puedas mirar, contemplar, escuchar. Fíjate lo que tienes que hacer. cuando te sientas en depresión, cuando te sientas en ayuda, pon la película de la Pasión de Jesús. Pon la película La Pasión de Cristo. Si no la has visto, mírala. Te pido en el nombre de Jesús. Si tú no has visto esa película, es pecado, ¿eh? No es cierto. Si no lo has visto, no vas a entender. Si no lo has visto, esta es mi opinión. No lo que dice la iglesia. Si tú no has visto la Pasión de Cristo, estás ignorando una realidad. Juan Pablo II, ¿saben qué dijo sobre la Pasión de Cristo? Esta película enseña lo que fue. No dijo, esta película es exactamente, enseña, ilustra perfectamente lo que sucedió a Jesús. No, dijo, es como sucedió. Dijo, esta película ilustra lo que fue, algo que pasó. Si no has visto esta película, mírala. ¿Sabes? ¿Cuántas veces la he visto yo? ¿Cuántas veces la has visto, Manuel? Yo puedo decir como unas 5 o 6 veces. Sí, yo he visto esta película como unas 20 veces. La voy a ver otra vez, mañana. Sí. Hay que verla mañana. No, hay gente que dice que es demasiado, que no puede. ¿Saben qué me sucedió a mí cuando yo la miré en el teatro? Casi me muero de un ataque al corazón. Y eso se lo pueden confirmar aquellos con los que fui. Casi me muero. Y también dijeron en las noticias que hubo unas dos personas que sí les dio un infarto al corazón cuando miraron la película. Porque era tanto que miraron la manifestación del pecado, del odio, de la desunión. Fue tanto el odio que le dieron a este hombre que es Cristo Jesús, que tenemos una llamadita. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ok, hermana, le vamos a contestar esta pregunta fuera del aire, ¿eh? Ahorita regresan con usted. Continuando, hermanos. Sucedió de que yo estaba mirando la película, ¿verdad? Estaba mirando la película y cuando sucedió lo de la flagelación de Jesús, y yo tenía poquito entendimiento de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque lo entregaron y todo eso. Pero cuando vino la escena de la flagelación, casi me muero. Cuando, ay, ay, ay, la parte que más me encanta, una de las partes, no, me encanta toda la película, es mi favorita de todo el tiempo, toda la existencia. No puede existir otra película que sea mejor que esa. ¿Por qué? Porque esta enseña lo que sí sucedió. Esta no es una película de lobos románticos o de vampiros románticos ficticia. Esto es algo que sí, un acontecimiento que sí sucedió en la historia. Existió un hombre llamado Jesús de Nazaret que nació en Belén. Él creció, tuvo sabiduría y fue Dios vivo, encarnado. Y este hombre fue atrozmente flagelado y fue crucificado con el castigo, la muerte más terrible que haya existido en la vida. La crucifixión es el método que los romanos usaban para matar más cruelmente al peor de los peores. Porque uno se reseca hasta la muerte. Antes, nada más un poquito de historia. No a todos crucificaban con clavos en la mano. Esa nada más era para alguien especial. Casi nadie crucificaba así. Siempre los colgaban y dejaban que se murieran como de cansancio, de privación de agua, de comida. Pero Jesús no. A Jesús, él murió de asfixión y murió de falta de sangre. Porque hasta la última gota de sangre que estaba dentro de su corazón, ya cuando estaba, paró de latir. Fue traspasado ese corazón y salió toda el agua y la sangre de Cristo. Toda su sangre la dio por ti y toda la sangre la dio por mí. ¿Tú consideras eso en tu vida? mira lo que pasó en su pasión. So, te invito, si no la has visto, y si te duele mirarla, con más razón, mírala. Porque te va a ayudar. A mí me da más fuerzas cuando la miro. No durante la parte que la están flagelando, no. Sino cuando resucita. Él resucitó. Y como le estaba diciendo, una de las partes que más me encanta de esa película es cuando... Ay, me da escalofrío pensar en eso ahorita. Cuando estaba a punto de ser flagelado por los soldados, estaba atado a la columna y miró al cielo y qué dijo. No sé si te acuerdas, Manuel. ¿Qué dijo Jesús antes de ser flagelado en la película? No lo dice la Biblia, pero el director Mel Gibson le agregó unas ciertas cosas como diálogo, claro, que Jesús tuvo con su padre, ¿verdad? No sé si te acuerdas de esa parte, ¿no? Me acuerdo cuando sí dijo que se preparara. Que... Bien. ¿Qué dijo? ¿Qué diría? ¿No, no te acuerdas las palabras exactas? Exactamente no. Le dijo, Padre, mi corazón está preparado. Híjole. Ay, cuando dijo eso, mi corazón empezó a latir bien rápido en el teatro. Dije, ay Dios mío, va a pasar. Ay Dios mío, va a pasar. Porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Ay Dios mío, ¿qué van a hacer? Luego enseñaron las herramientas, el flagellum, se llama el flagellum, para flagelarlo. Para ese instrumento se usaba para romper la carne. Dicen las Sagradas Escrituras. Y dicen también acontecimientos de santos que han visto. Dicen que Jesús, cuando fue flagelado y cuando cargaba su cruz, ya no parecía un hombre. Que tanto tuvieron que flagelarlo a Jesús, dejarlo sin carne, que hasta los mismos profetas dijeron de él, me han flagelado, me han culpado, puedo contar todos mis huesos. Puedo contar todos mis huesos. ¿Qué nos decía el profeta? Que estaban sus huesos expuestos. Fíjate, le quitaron carne. Era un esqueleto caminando a Jesús. ¿Qué tanto era la severidad? ¿Qué tanto era ese flagelo? Tú y yo no lo vamos a entender hasta que lo veamos un día. Y la pasión de Cristo nos ilustra eso. ¿Qué tanto tuvo que sufrir? ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Por qué tanto? Quizás muchos no la ven por esa razón. No entiendo por qué tuvo que pasarle eso. ¿Por qué los romanos le hicieron eso a él? No, hermano, estás mal. Los romanos no le hicieron eso a él. Físicamente sí. Pero ¿sabes quién le está pegando a Jesús? Porque todavía continúa. Tú y yo seguimos flagelándole a Dios. Con nuestros pecados, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de unión. Eso le hiere el corazón a Cristo. Una santa, se me viene a mente una santa que le dijo, Señor, ¿por qué sufres tanto? Deja que yo sufra por ti. Dice, hija, este dolor que miras ahorita, ella estaba viendo la pasión. Este dolor que miras no es nada comparado al que tengo en el corazón. De la gente que sabe de mí y no me considera. La gente que no toma en cuenta lo que yo he sufrido por ellos y lo que sigo sufriendo. Y por eso tengo una espina en mi corazón. Espinas, una corona de espinas en mi corazón. Fíjate el dolor. Si tu corazón tuviera espinas, ¿cómo sentiría? Primeramente una corona, abrazando ese corazón. Y el corazón late. Imagínate el dolor constante día y noche. ¿Y consideras tú ese dolor? No. A ti nada más te importa lo que tú quieres, lo que se te da la gana. Nada más te importa tu alcohol, la pornografía. Nada más te importa, no sé, la bebida, la amante, la música, los carros, el dinero, el comer, todos esos vicios. ¿Y qué del corazón de Jesús? ¿Consideras el corazón de Jesús? ¿No te duele? Si tu papá estuviera sufriendo por un ataque de alguien que lo esté flagelando con un látigo, si tú lo miraras, te dolería. A Jesús le está pasando lo peor que eso. Y ahorita le está pasando eso, por el modo que uno vive, por mi pecado, por el tuyo. No fueron los romanos, somos tú y yo el que lo flagelamos. mira esa película, mira esa película. Es el pecado que le causa esa flagelación. Mírala. No te dejes desviar. El demonio no quiere que la miras. El demonio te está diciendo, no la mires, es demasiado fuerte para ti. Te va a doler. ¿Sabes qué? Qué bueno que te duela. Porque el momento que algo te duele, te conmueve a hacer algo. Causa una reacción dentro de ti. El miedo también causa lo mismo, ¿verdad? Pero bien que va la gente para mirar estas películas de horror, de terror, y no ven la pasión de Cristo. Miran estas maldades del... Y sí lo voy a decir, películas estúpidas. Películas que son una pérdida de tiempo, de cosas que ni existen. Pero fíjate, hay películas más como sangrientas y violentas que la pasión de Cristo. Muchísimas. Pero al considerar que esta es una realidad y no tomarlo en cuenta, quizás tú estés, no quieras ver esa realidad. No te dejes desviar por eso, hermano, hermana. Mira esa película, La Pasión de Cristo, y que te ayude a entender lo que Él pasó por ti y por mí. Y esto te va a ayudar. Deja que el Espíritu Santo siembra esa semilla de, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Y yo se los digo personalmente, yo tengo que cambiar. Porque yo no soy un católico perfecto. Yo soy pecador. Pero con Dios yo lo puedo todo. Con Cristo yo lo puedo. Con Cristo tú lo puedes. Y dilo ahorita si puedes. Yo todo lo puedo en Cristo que vive en mí. Yo todo lo puedo en Cristo que vive en mí. Yo todo lo puedo en Cristo que vive en mí. Es muy importante hacer esto, cada día si puedes, para recordarte. Tenemos que estar en esa comunión santa, estar en esa unión, el uno y el otro. Dios te ama, Él no quiere que te alejes de Él. El momento que tú pecas, causa esa división. Hay papás y mamás, y en la familia es la que está más atacada. Él quiere dividir. Satanás quiere dividir, porque sabe que en esa división va a salir, ¿qué sale de un divorcio? Hay que mirar el fruto. ¿Hay un fruto del divorcio? No, pura maldad, enojos, indiferencias, que tú me vas a pagar a la mitad de todo lo que tienes, tú me debes esto, tú me debes lo otro. ¿Sabes qué? No. Pero luego se enojan, ¿y quién paga? Los niños, los hijos pagan. Y luego ahora ellos no entienden el por qué, si Dios existe, ¿por qué sucede esto? Los hijos no entienden el por qué. Y ahora ven por qué tantos niños, tantos adolescentes no creen en Dios. Imagínate todos los adolescentes que han pasado por un divorcio y piensan, Dios no puede existir, porque fíjate, si tanto es su sacramento del matrimonio, entonces ¿qué tanto Dios? Porque mira, ni funcionó el matrimonio. Te voy a preguntar, ¿qué es lo que falló? ¿El sacramento o los individuos del sacramento? Los individuos. Exacto. Los individuos del sacramento son los que fallaron. Si estás bautizado, ¿tú te vas al infierno? ¿Quién falló, el bautismo o tú? ¡Tú! ¿Ves? Para los religiosos, el sacerdote o la monja que se va al infierno, es porque el sacramento del sacerdocio o el sacramento de la vida religiosa falló. No, claro que no. Es el individuo que decidió de darle su espalda a Dios. Fuiste tú y fui yo, si terminamos nosotros ahorita en el infierno. Si Jesús sucede de que, imagínate, hermano, hermana en Cristo, tú no sabes el momento que Jesús va a regresar. Yo no sé. Nadie sabe, ni Jesús, ni los ángeles, sino el Padre. Imagínate que de aquí en 5 minutos regrese Jesús. Que aquí en 5 minutos, Dios Padre le diga, hijo mío, es tiempo, ve. Y se suene la trompeta del ángel y se anuncie que ya ha llegado el Mesías por una segunda vez. Y luego el juicio personal y el juicio público. El juicio final. ¿Consideras tú que un día te van a juzgar con la misma medida que tú juzgaste a los demás? dice la Biblia, del modo que tú juzgas, serás juzgado. Si tú juzgas bien, tú serás bien juzgado. Y hasta la misericordia de Dios te va a perdonar. Y hay algunos que dicen, Dios es infinito en misericordia, Él me va a perdonar, aunque haga lo que haga. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Es cierto? Pero hay... ¿De que Dios te perdone porque es infinito en misericordia? Sí. Pero tener la mentalidad de que yo puedo hacer lo que me dé la gana, de todos modos Dios me va a perdonar. No. Porque eso viola su justicia. Dios es también, que no se les olvide, Dios es un Dios justo. Él es el gran juez. Y cuando regrese en segunda venida, según como había indicado, si tienen acceso al programa, perdón, a la página de YouTube, esta se la dejo de tarea. Miren el video titulado Juicio Final del Cura de Ars. Una vez más, aquellos que tengan modo de poder apuntar esto, háganlo, porque este video del cura de Ars, también conocido como San Juan Vianney, este video te va a abrir los ojos, porque se trata del juicio final y dice unas palabras tan increíbles. No sé si el hermano Manuel, tenemos tiempo, sí, él va a buscar ahorita nada más como una escena, él va a discernir la escena que quiera enseñar sobre el juicio final. Si puedes buscar donde ni los muertos van a regresar, nada más. Tú ahí búscale y se los vamos a poner en la radio por unos segundos, un minuto o dos. Es algo tan impactante de juicio, que a mí me llegó al corazón. Y ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a ir a una breve paso, vamos a encontrarlo luego y ahorita regresamos después de buscar esto. So, no le cambien, aquí vamos a hablar en Tepeyac Radio 1300 AM. Y esto es algo que definitivamente tienen que escuchar, Dios los bendiga, ahorita regresamos. Una vez más aquí presente, su hermano Jorge Vargas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Ya encontramos el videoclip de lo que queremos compartir con ustedes sobre él. Una vez más, ¿están preparados para escribir? Esto se lo dejo de tarea.

porque es algo que captiva completamente. Y yo también, así como el hermano Jorge, yo también la primera vez que lo escuché, me puso a pensar uh-huh. muchísimo, y hasta nos pone para que nos preparemos, porque nosotros no sabemos cuándo va a llegar ese tiempo. Uh-huh. Lo único que nosotros podemos hacer es prepararnos para esa venida de Él. ¿Qué dijo Jesús sobre estar preparados? Prepárense, porque yo vengo como ladrón en la noche. No como malvado, ¿verdad? No malvado, pero... Sino, del mismo modo, el método que un ladrón viene a tu casa, por ejemplo, él usó esa parábola. Un ladrón entra sin que nadie que sepa. Jesús va a regresar cuando la gente piense que no, o sea, el tiempo menos esperado es cuando Jesús va a regresar. No estamos diciendo que Él sabe cuándo, no. Dios Padre sabe cuándo, ¿verdad? Pero Él les dice, hey, prepárense, miren a su alrededor. Y dice la palabra de Dios, bien saben que cuándo va a venir el verano y cuándo va a venir el otoño y todo eso. Bien saben eso. Pero fíjense en los tiempos, fíjense. Prepárense, estén preparados. ¿Qué nos viene a decir? Que estemos preparados cada día, cada momento, porque Jesús puede llegar a ti, tú puedes tener tu parusia, o sea, segunda venida de Cristo. En lo personal, cuando nosotros vamos a Él, se llama como el juzgamiento personal. Ese es el juicio personal. Hay dos juicios, católicos, escuchen, dos juicios, uno personal y otro público. ¿Y por qué? ¿Por qué hay dos, Manuel? ¿Qué puedes explicar? Go. Yo también aprendí que... Yo también estaba medio... Pensé, ¿por qué? ¿Por qué sería dos que nos da? Pero aprendí que el personal va a ser uno, nomás uno y Dios. Y anoté, el juicio público va a enseñar, por si acaso, si alguien tiene... ¿Por qué esta persona... se fue, porque qué mal hizo esta persona? Y todos van a mirar el pecado de esa persona específica. Uh-huh. Porque a veces unos pensamos, ¿por qué él se casó o se fue al cielo o por qué se fue al infierno? Es para satisfacer, ¿verdad? Sí, es algo... Para satisfacer la justicia de todos. Por ejemplo, una mamá que a su hijo alguien lo violó, o una hija que fue violada, ella va a querer saber para su propia justicia, ¿verdad? Esto no lo dice la iglesia, lo digo, esto es una opinión personal. Ella va a querer saber a dónde quedó esa persona y el por qué. Y de eso se va a tratar el juicio final. Todo va a ser público, todo va a ser expuesto. Como acaban de escuchar el sermón, dice San Juan Vianney que todo lo malo que ese malvado que vino del infierno... Todo lo malvado que él hizo, todo el pecado, va a ser visto por todos, cada uno. Y al igual, todos los actos buenos que causó, todas las lágrimas, me encantó cómo ilustró eso. Cada lágrima Dios la vio. Si tú has derramado lágrimas porque quizás de alguien que sientes mucho por esa persona, por un novio, exnovia, una pareja que, o alguien que te ha maltratado mal, no sé qué, cada gota que has derramado no ha sido en vano, hermano o hermana. Ninguna gota ha sido en vano. Créeme que Dios las tiene contadas. Tanto te ama Dios, y más, infinitamente más, que cuenta cada una de tus lágrimas, tu suspiro. Y Él sabe, y al fin de los tiempos te va a saciar, te va a dar una justicia, te va a dar te va a ayudar a exclamar, gracias Dios mío, porque me escuchaste, tú estuviste ahí, aunque no te miré, ahí estuviste. Y Él te va a regresar diciendo, he aquí tu justicia. Son lo que tú haces bueno, hazlo de corazón, y hazlo con el conocimiento de que Dios te está mirando. ¿Y qué nos dice de la maldad que hacemos? Antes de que cometas una maldad, antes de que empieces a tomar, antes de que empieces a hacer algo malvado, antes de que prendas la computadora para mirar pornografía, antes de caer en adulterio con la amante, antes de enojarte terriblemente, antes de comer sin tener hambre, antes de cometer un pecado, considera, ¿eh? Es la palabra clave de ahora. Antes de eso, piensa muy bien que te están mirando. Si tú pudieras ver a tu ángel guardián, créeme que casi nunca pecarías. Porque alguien está siempre a tu lado. Es como tu reportero, tu ángel guardián, ¿eh? Él está ahí, él le va a decir, sí, yo soy como un testigo en el sistema de la corte. ¿Quién son los que dicen culpable o no culpable? Los testigos, son los testigos, culpable o no culpable. ¿Y quién la edifica? ¿Quién dice, quién la justifica? ¿Quién dice, ratifica, creo que es la palabra? Él dice sí o no. El juez. Dice culpable, no culpable, ¿verdad? El juez. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién es el testigo? Tu ángel guardián y tu conciencia. Ándale. ¿Y cómo está tu conciencia? ¿Sabes que tu conciencia es ese reportero que te está hablando todo el tiempo? Jorge, necesitas ir a confesarte. Sí, necesito ir a confesarme. Jorge, necesitas ir a confesar. Sí, cierto. Vámonos. Tenemos otra llamadita. Vamos a ver aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Yo me llamo David Martínez. David, dinos. Oye, Jorge, ¿es lo que pusiste ahorita está en el internet o sí, comprarlo o no? No, está gratuitamente en el internet. ¿Tienes acceso a la internet tú? Sí. Ok, ¿sí tienes con qué apuntar? Pues no tengo, pero se llama El Juicio Final. Sí. Asegúrate de poner Sermones del Cura de Ars. Ajá. Uh-huh. Ah, bueno. Arce de la TEA, ARS, Ars. Arce. Sí, y está en YouTube. O sea, es que puedes ponerlo en cualquier página de Yahoo o de Google. Uh-huh. Ponerlo en la ventanilla y que para buscar, ponle El Juicio Final, Sermones del Cura de Ars. Y mi hermano, te va a encantar. Y después de que lo veas, compártelo, ¿eh? Sí, Amen. Que sabes de que yo sí estoy interesado, yo sí quiero, como te dijera, quiero conocer más de lo que ya conozco. Muy bien. Quiero sentir más, conocer más, y me gusta compartir con la gente, porque te voy a decir, mucha gente, yo vendo pan, y mucha gente piensa que yo soy católico, y no, que yo soy, que no soy católico, porque escuchan la radio, y dicen, oiga, ¿a poco soy católico? Sí, yo soy católico, apostólico y romano, ¿y por qué? No, dices que... Es muy raro que un católico ande oyendo lo que usted oye, ¿no, Leo? Pues por eso es que muchos decimos que somos católicos, pero nomás somos católicos de... Título. De decir, sí. Y de título, pues, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, cierto. Tú estás diciendo la verdad, ¿eh? Muy bien, proclama esa verdad, y porque esa verdad es alguien, es Jesús. Muy bien, y bendito sea Dios, pide a Dios que te dé sabiduría, y mira que Dios te va a abrir las puertas, ¿eh? Ten confianza de eso. Te voy a invitar que empieces a leer, empieza con el catecismo, no sé si lo tengas. Sí, fíjate que más que a veces se entiende uno, si yo me sabía todos los mandamientos y las bienaventuranzas. Uh-huh. Una vez el padre le dijo, ¿quién? Le pregunté y le dije, yo me las sé, y se las dije también las bienaventuranzas. Felicidades. Muy bien, hermano. Sí, yo estaba interesado en leer el libro de Salomón. Oh. ¿Nomás dice Salomón o cómo dice? Como te digo, yo te voy a hablar claro, yo una vez leí la Biblia, pero yo la agarré como un libro, nomás de orilla, la leí toda. Ajá. Pero se me grabó muchísimo, porque nomás empieza a decir algo y no, hombre, luego la... Y hermano, tú eres llamado a ser... ese discípulo de Dios también, ¿eh? Tienes una misión como católico de compartir esta verdad. Y bendito sea Dios y gracias, hermano. Nada más, te voy a cortar un poquito porque ya nos nada más tenemos unos minutitos. Pero gracias, ¿eh? Y sigue rezando por este ministerio, por todos nosotros y para que esto continúe. Hágale, Jorge, pase buenas noches. Gracias, hermano. Algún día vamos a estrechar por esas manos. Oh, amén. Gracias, hermano. Te cuidas, ¿eh? Ándale, gracias. Bye, adiós. Bye. Bueno, hermanos y hermanas, acaban de escuchar este testimonio de este hermano que... Fíjate que Dios está llamando ¿a quién? ¿Nada más a él y a mí? No. Dios está llamando a todos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 en adelante dice que Dios desea que todos sean salvos, todos se salven, pero fíjate, esta es la invitación para todos, y que vengan a un conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Dios quiere que todos conozcamos a Jesús, porque también el diablo conoce a Jesús, pero tú tienes que tener esa comunión con él. Comunión. Unión común, o sea, una unión, una religión. La palabra religión significa, viene de religar, de unir, de engrupar, religar, religión. Esa religión es la fe católica, apostólica romana que nosotros confesamos y profesamos. Bendito sea Dios. Pertenecemos a la iglesia que Jesús instituyó en el año 33, después de su vida. ¿Verdad, hermanos? Esta fe, esta religión, es la verdadera que Dios vino a instituir, y tú tienes una responsabilidad para conocerla y compartirla. Estamos viviendo en el año de la fe. Este año de la fe nos invita el Papa, o sea, la cabeza la cabeza terrena de la iglesia que está aquí, en el Vaticano, nos invita nuestro Santo Padre, Papa Benedicto XVI, que en este año de la fe brindamos el conocimiento intelectual, espiritual, de qué es la fe. Hermano Hermano en Cristo, gracias por escucharnos una vez más. Hermano Manuel Hermanos y yo, sus hermanos, Manuel Hermanos y yo, Jorge Vargas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, gracias por escucharnos, y terminamos todo esto ofreciéndoselo a Dios, y quédense porque está a punto de seguir la oración del Santo Rosario, ¿eh? Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, Madre, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los cielos y en la tierra, pues sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sean santos porque no hay nada mejor.